preguntando recién, pues. Yo te estaba preguntando cómo era Viña Alemana y bla, bla. Ah, sí, pues. Ah, ya, pues, ¿no ves? Ya, ya, tú llamas y yo te muevo. Sí, yo lo tengo. ¿Y tanto de estar con el compadre? ¿Ah? ¿Estás hablando con el compadre y te pusiste a hablar? No, se me puso a hablar con nadie. ¿Cómo que no? ¿Conmigo, sí, pues? Pues. Ah, contigo. Ah, bueno, pero si tú... Sí, todavía estoy aquí. ¿De Santiago, el de Múcleo? Yo soy de Valdivia. Ah, de Valdivia. Sí. Ah, sureños, los dos. Sí, los dos sureños. Sí. ¿Y tienes algo contra los sureños? No, nada. Nada, me parece, porque si no íbamos a comenzar... ¿Ah? Canta el puro carne. He estado en parte de la gente. Sí, somos simpáticos. Ah, ¿cachai? Solo tirándose flores. No, me gusta más las zonas guasas, la séptima región. Ah, ya, ya. He estado ahí, iba cuando Lolito iba a hacer teparral en el campo. Y ¿cuándo Lolito? ¿Eso qué significa? ¿Cuántos años tiene? 15 años atrás. Oye, ¿qué significa eso? ¿Cuántos años tiene? 31. ¿31? Ah, entonces la Lolito. Tanto que de Lolito así como si fuera terrible viejo. No eres viejo. No, es que 15 años era Lolito. Bueno, eso sí. Es joven, ¿no? Claro. ¿Tú qué edad tienes? Yo 26. ¿Y el otro niño? Yo tengo 19. Lolito. Oye, Lolito, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. ¿Ricardo? Claro. Ajá. ¿El otro? ¿Tuyo? El mío es Arturo. ¿Arturo? Sí. Ah, Arturo. ¿Y el niño? ¿Y el otro compadre que está ahí? Eduardo. Eduardo. Eduardo. Eduardo, Ricardo, Arturo. Debe ser bien tranquilo, sí, por allá. ¿Ah? ¿Tranquilo? ¿En qué sentido tranquilo, eh? Bueno, Temuco, no, no creo. No, es muy tranquilo. Valdivia es más relajado. O sea, en realidad, ¿sabes qué es lo bueno que tiene, por ejemplo, acá? Que hay poca delincuencia en ese sentido, ¿cachai? O sea, de vez en cuando pasa. Oye, pero que, espérate un poquito, que esa novena región y Temuco, Sí, más o menos. ¿Aló? ¿Y tú en qué trabajas? Marketing. Algo parecido, ¿viste? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Publicidad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Claro. Hola. ¿Aló? Claro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Jorge. ¿De dónde?